Bajo la huella de un maestro sigo este sendero. Soy un ser con alma pero con puño de acero. En un ring dejo mi esencia, la esencia de un guerrero. Con las alas de este arte volaré al mismo cielo. No es un modo de violencia, es un arte milenario. Son hombres que luchan por sus hogares a diario. El cielo llora porque gritas esa voz que ya no cesa. Niños luchan como fieras por un plato en la mesa. Arte nacido en Tailandia, tierra cubierta de chismas. Familias añoran vivir una vida digna. Viven en la indigencia, se me encoge el corazón. Almas que habitan en el reino de esta religión. Núcleo de la marginación, de una vida de desgracia. Sistema desintegrado con sabor a intolerancia. Cultura milenaria que jamás será vencida. Cada golpe contra el suelo te cede un brote de vida. Reyes de la armonía, gladiadores de la gloria. Cada gota de sangre supone una nueva victoria. Somos fieles soldados y nuestro orgullo es invencible. Yo lo llamo con honor la tierra de los hombres libres. Reyes de la armonía, gladiadores de la gloria. Cada gota de sangre supone una nueva victoria. Somos fieles soldados. Boxing y Muay Thai, deportes hermanos. Luchadores sin descanso, pero corazones humanos. Destellan experiencias, afición y talento. Muestran la fortaleza en cada movimiento. Cada golpe contra el saco, cada gota de sudor. Cada hora de sacrificio, cada corazón luchador. Destellos de afición y de pasión en cada puño. Marcados de esperanzas en cada herida y rasguño. Tú solo ves dos personas que intercambian golpes. Te entenderás el sentimiento de este deporte. No ves cuánto he luchado ni comprendes tanto empeño. Solo ves violencia mientras yo veo cumplir mis sueños. Muchas horas en un ring, mucha pasión ferida. Hombres y mujeres dedican a esto su vida. Son guerreros valientes. Solo son fieles peregrinos, solo el orgullo les acompaña en el camino. Reyes de la armonía, gladiadores de la gloria. Cada gota de sangre supone una nueva victoria. Somos fieles soldados y nuestro orgullo es invencible. Yo lo llamo con honor la tierra de los hombres libres. Reyes de la armonía, gladiadores de la gloria. Cada gota de sangre supone una nueva victoria. Somos fieles soldados y nuestro orgullo es invencible. Yo lo llamo con honor la tierra de los hombres libres. Reyes de la armonía, gladiadores de la gloria. Cada gota de sangre supone una nueva victoria. Somos fieles soldados y nuestro orgullo es invencible. Yo lo llamo con honor la tierra de los hombres libres. Reyes de la armonía, gladiadores.